Dedicado para todos esos daños colaterales y para toda la gente que organizó esto. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Grita una voz en el desierto, justicia para nuestros muertos. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Grita una voz en el desierto, justicia para nuestros muertos. La mentira y la manipulación son las armas de Babilón. Esta oscuridad no logrará vencer la luz que comienza a crecer. No hay perdón ni olvido, reclamamos castigo, exigimos una solución. La sangre derramada no será justificada, esta estúpida guerra no la pedí yo. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Grita una voz en el desierto, justicia para nuestros muertos. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Grita una voz en el desierto, justicia para nuestros muertos. Transitar libre, grande ilusión. Danos fortaleza, llena el corazón. Mi Dios, mi amor, mi héroe, mi villano, solo dignidad, porque soy un ser humano. Mi Dios, mi amor, mi héroe, mi villano, solo dignidad, porque soy un ser humano. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Grita una voz en el desierto, justicia para nuestros muertos. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Grita una voz en el desierto, justicia para nuestros muertos. No me vas a convencer, no me vas a engañar, porque tarde o temprano la tendrás que pagar. Enfermo de poder, es más grande la razón, mi conciencia será tu prisión. No me vas a convencer, no me vas a engañar, porque tarde o temprano la tendrás que pagar. Enfermo de poder, es más grande la razón, mi conciencia será tu prisión. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Grita una voz en el desierto, justicia para nuestros muertos. Desaparecerán los cuerpos, pero el espíritu es invencible. Grita una voz en el desierto, justicia para nuestros muertos. Justicia para nuestros muertos. Justicia para nuestros muertos. Justicia para nuestros muertos. Ha sido una jornada bien especial el día de hoy para mí y para las personas que me acompañan, porque el día de hoy estuvimos tocando en el tutelar de menores de San Fernando, aquí cerquita, y fue pues bien enriquecedor tener la vibra también de toda la gente que está dentro y que está también luchando por su libertad a pesar de todo lo que está pasando a su alrededor, y por las causas diversas que hayan llegado a ese lugar, siguen luchando. Y lo único que nosotros pudimos decirles es que la dignidad no se compra ni se vende, y que eso lo deben de tener bien, bien claro. La dignidad es lo único que nos engrandece, nos enaltece.